Pues hola a todos, hola amigos, amigas, estamos un lunes más aquí con Golpe de Voz, con 2 horas de buena música, espero que no desconectéis y tenemos muchas novedades y muchas cosillas que contaros, así que espero que estéis conmigo por lo menos un ratito, si no queréis las 2 horas, al menos algún minuto. Os habla Juan Sin Techo, Golpe de Voz, W Radio, a tope, no paramos ni un segundo más. aquí sigo en pie. Pues aquí teníamos a Afonic, la banda gallega que nos tiene preparado un discazo de lujo. Lo han hecho tras la colaboración de su gente. Todos hemos ido aportando un granito de arena para sacar ese disco adelante y en poquito tiempo, en menos de un mes, tenemos noticias de ellos. Sí que podemos ya ver toda esa gira tremenda que tienen para este 2024 y que presentarán canciones como las que acabamos de escuchar y el nuevo disco, cómo no. Y seguimos una novedad, Maldito Matas, Las Cloacas, es el tercer adelanto del nuevo trabajo Canciones Malditas, volumen 4, que va a estar disponible en breve. Ya podemos en algunas plataformas digitales escucharlo, pero de momento este gran tercer adelanto lo escuchamos aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos con Sinaya, Sin Piedad, es el último tema que nos dejan este año, de momento, hasta el junio, que presentaban videoclip y tema, pues nos van diciendo que sus conciertos siguen adelante, su nuevo disco está casi preparado y ahora dan caña con nuevos temas poco a poco. Pues potente tema de Sinaya. Y seguimos, nos vamos ahora con la banda mítica Pum, Animales Muertos. Reeditaron su primer disco, ahora mismo en vinilo, y nos daban la sorpresa con un segundo trabajo. La banda solo tiene dos trabajos. Ahí queda eso. Es el nuevo trabajo de Animales Muertos, un nuevo disco para estos punkis que dan mucha caña. Y vamos a escuchar Pecado Mortal, su propio estilo, Animales Muertos. De Animales Muertos nos vamos con Radio Crimen. Como sabéis, han sacado un nuevo disco titulado Frankie, pero yo quiero hacer hoy un homenaje a ese primer disco que sacaron llamado Mátame y que ahora han remasterizado y nos dejan un tema como este. Los chicos ya no quieren llorar. No, los chicos ya no quieren llorar. Se han cansado de esperar. Y ahora van a coger todo lo que quieran. Pues nada, Radio Crimen dándolo todo y haciendo un homenaje a ese primer disco que los llevó a lo más alto de los escenarios y de hacerse conocer, Mátame. Y nada, nos vamos a una banda que siguen dando mucho que hablar, dando mucha caña, La Excavadora. Vienen con su segundo trabajo, Atronador, Todo es para destruir, donde encontramos temas como este, Detrás de ti. Detrás de ti, vuelvo. después de escuchar a La Excavadora, esta dedicada a los ofendidos, que últimamente muchos... Un clásico de hace muchos años, Sin Dios, Ingobernable. Y nos vamos con Barracuda, que nos presenta su tercer trabajo en estudio titulado Nada que oír, donde van 11 nuevos temas. Han ido presentando de vez en cuando alguno y yo me quedo con el último, Yo soy de bar. Y como yo soy de bar, había que hacer sonar este tema. Nada, lo nuevo de Barracuda. Gracias a la Lengua Armada, lo tenemos aquí en Golpe de Voz ahora mismo sonando. Para almorzar, no dejan una rosca. Pues ahí teníamos a Barracuda, Yo soy de bar, con unas cuantas fotos de amigos y algunos cantantes. Y nos vamos, Desastre sigue presentando su nuevo trabajo, último hasta el momento, que corre al aire, y en este caso escuchamos un tema, Lejos de tu alcance. Decir que la banda ha sufrido cambios a lo largo de este último disco, pero está activa al 100%. Y desde Maldito Record nos llega el nuevo adelanto del nuevo disco de Manifa. Los vascos vienen con un tema muy directo llamado Asesinos. Qué ganas de escuchar lo nuevo de Manifa. ¿Qué decir? Potente tema de Manifa, más cañero a lo que nos tiene acostumbrados. Qué ganas de escuchar el disco, de verdad. Siento ser pesado, pero es que Manifa últimamente salen a por todas. Y nos vamos ahora con Memo. Nos presentan en breve, en unos días, el nuevo trabajo, Nos gusta ver arder. Pero hasta el momento nos dejan este adelanto titulado Extínguete. Muerto, Pues escuchábamos el clásico de Gatillazo, Un Minuto en Libertad, qué gran disco, siglo XXI. Y nos vamos ahora con lo nuevo de Hora Zulu, suena así de bien. Sentido. Desde aquel día en aquel patio donde aquel beso postrero, vivo sin haber vivido, quiero morir y no muero. Aún recuerdo bien la fecha, fue a finales de febrero. Daban verde los jazmines, daban blanco los luceros. Daba vértigo la noche, cosas del amor primero. Daba miedo tu silencio y tu mirada tan artanero. Desde entonces penitencio de este penal prisionero, maldiciendo sin motivos cada puedo y cada quiero. Mis lamentos diferencio con ojos de buen cubero. Y en estos versos sentencio tu ausencia seco el tintero. Entre tu boca y la mía, sabías bien que no mentía y saber cielo que hoy no miento, que un error me dio tormento, que un error fue mi agonía, que se escapó mi alegría y que el pesar lo llevo ahí dentro, y una flor de primavera brillante como la cera y orgullosa como todo lo que reluce por fuera, me dijo que tú esperabas, me dijo que a mí no era, dijo que ya no me amabas, te lo juro que me muera. Pues acabamos de escuchar lo nuevo de Hora Zulu, un disco llamado Mirabep volumen 1, donde se encuentran temas como este, En aquel patio, con buenas colaboraciones en sus canciones, Hora Zulu. Y nos vamos con Nano, nuestro amigo de Lengua Armada. Ya sabéis que tiene un proyecto fuera del sello. Su grupo Nano Vegano nos presenta ahora un nuevo tema de lo que va a ser su nuevo trabajo. No sabemos cuándo, pero bueno, nos va dejando temas nuevos y eso es lo interesante. Tribute, y como dice él, es un tributo a bandas que forman parte de su vida. Ahí os dejo lo nuevo de Nano Vegano. Sí, señor, Nano, nos has dejado un gran tema con sonidos totalmente diferentes. Y seguimos, nos vamos con Flitter. Fanático es el segundo single de ese adelanto del disco que sacaban por su aniversario y que lo graban de nuevo después de unos cuantos años, porque este tema es ya antiguo. Fanático, Flitter. Qué buen rollo nos contagia la afición. Qué buen rollo nos contagia la afición. Qué buen rollo nos contagia la afición. Qué buen rollo. Fútbol, fútbol. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con los italianos Línea 77 de la ciudad de Turín, creados en 1993, y el título, el nombre del grupo lo sacan de la línea de autobús que les llevó al primer ensayo. Con 8 discos a sus espaldas, vamos con este temazo, donde colaboran el rapero Salmo y el DJ y productor Slide. We'll be right back. tanto. Sempre il lato sbagliato, cercando risposte del niente. Sempre in viaggio attraverso l'ignobile, sempre rispecchiando il passato che crea il mio futuro, plasmando il presente. E poi li guardo dal basso, come passo il profilo che tengo. Tengo anche a mente che tanto voi non capirete. Para di lardo, Full Metal Jacket. Shokun, sale malekum, il tuo rapper preferito mi fa manicure, pedicure, mani su, come una rapina al sud. Senti il flow come il sub quando passa il su. Tu fai paura come zio Tibia, faccio paura come il dio in Libia. Levo la cinghia, la fibbia, pallottole incastrate nella Bibbia. Scritto su una lama di macete, cago sul vostro disco e piscio sui vostri rap. Salmo 25-17, vengo in nome di Cristo, HK77, Italian do it better, anni di trendsetter, ma dietro la maschera c'è Hannibal Lecter. Delitto nello stello a tre stelle, la vita è un libro aperto, un bestseller. Per il rap sono al top come il Rockefeller, apro poker, volano cartelle. Foto questa scena con la foto, una botta, salutami tua madre Mary J, fica rotta. Pues que tenemos que decir que Pichón siempre nos sorprende con alguna banda. Pocas veces he dicho la conozco. Es que esto es totalmente desconocido para quien os habla. Y bueno, un temazo desde mi punto de vista. Y seguimos como estamos en época de remasterizar y sacar nuevos temas antiguos con toques actuales. Pues Sober no iba a ser menos. Nos deja este Eternidad remasterizado y que escuchamos ahora mismo aquí. Lo logrado y procurado. Yeah. schwimmen auf dem See. Wir könnten so viel machen. Heute ist ein schöner Tag. Am Himmel fliegen bunte Drachen. Boote schwimmen auf dem See. Wir könnten so viel machen. Wir wollen nichts versäumen, wollen nichts verpassen. Doch du bleibst einfach liegen auf dem Bett, dem Nassen. Steh auf! Steh wieder auf! Steh auf! Steh wieder auf! Ist heute in der Stadt. Bitte zeig mir alle Tiere. Hol mir Eis und Limonade. Wir wollen nichts versäumen. Steh doch auf, wir haben Spaß. Doch du bleibst einfach liegen. Augen offen, Wangen blass. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y buenas noticias para los amantes del heavy metal. Las tres hermanas mexicanas de Warning van a estar en abril del 2024 dando sus conciertos por varias ciudades de España. No lo perdáis, estar atento para sus entradas, para intentar ver a esta banda potente de heavy metal de Warning, que tanto en castellano como en inglés preparan temas tan buenos como este. The news that the world isn't ending. It's starting again. historia de un capitán de barco que fue condenado a vagar por toda la eternidad. La leyenda del holandés errante. En septiembre del 2023, Tierra Santa celebraba sus 25 años de carrera como banda, como trayectoria de esta gran banda, e hicieron un concierto especial en la Sala Riviera, donde grabaron en directo, donde sacaron este gran disco en directo llamado Todos Somos Uno, que se ha editado con el sello Maldito Record, y hemos podido comprobar con este tema la leyenda del holandés errante, Tierra Santa, dándolo todo aquí. Y nos vamos con Landerville, El Mañana Ya Vendrá. Es uno de los temas incluidos en su último trabajo, que va a ser publicado en el 2024. Es un adelanto este tema, y el disco se va a llamar Un Viaje en el Tiempo. Y seguimos con más novedades. Nos queda poco tiempo del programa, pero nos siguen llegando cosillas y queremos ofrecerlas aquí en Golpe de Voz. Y ahora le toca el turno a la banda Adadanza, una banda que viene con su cuarto álbum y los de Alicante no le ponen título Aventura y Leyenda. Nos dejan ahora este anticipo, Una aventura inesperada, y este disco sale en febrero del 2024. Queda un poquito, pero poco. Desportillad los vasos, los platos hay que romper, las puertas manchadas de vino, que nada quede en pie. Bilbo fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó. ¡Buenos días, venga usted! Se presentó, soy Gandalf el Gris y busco con quién ir de aventura. Mostró su bolsón, ante le invitó. Nunca viajaría y a casa huyó. Salón, bebiendo y comiendo sin tregua. Un bastonazo dio en el portón. Cuatro más vio rodar bolsón. Yeah. Y con Arendel nos vamos a ir ya. Queda poquito de programa, pero bueno, no antes poner una canción para poner punto y final. Arendel, Sin Aliento, es el último trabajo de esta banda. Escuchábamos el primer corte, primer tema que va incluido en este trabajo, junto a mí. Y como veis, heavy metal de pura cepa de nuestro país. Pues lo dicho, nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, de 6 a 8 de la tarde, en WF Radio, con un golpe de voz, con quien os habla Juan Sin Techo. Y bueno, espero que estéis todos ahí desde las 6 de la tarde, apoyando una vez más el programa. Un saludo y, como siempre, nos escuchamos el lunes que viene. Acabamos con Del Alma, Aún Siento Estar Allí. Una voz ya peculiar, conocida por todos, y un nuevo proyecto para gente de lujo, para músicos muy potentes. Un saludo sin más. Hasta el lunes que viene. estar allí. Estar allí. We'll be right back.